Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de abril. En 1936 nace en Catacocha, cabecera cantonal del Cantón Paltas, provincia de Loja, el músico, cantante, compositor Armengol Barba. Tiene unas 250 creaciones en letra y música. Entre ellas está El Desconfiado y Los Pasillos, Elegía, Amor Sublime y muchas más. Actualmente Armengol Barba vive en La Tacunga. Algo que solo se anida en el fondo del alma, algo que solo la muerte no puede. En el 2008, muere en Machala, provincia de El Oro, Sonia Guaycha Rivera, cantante, segunda voz del dúo Las Costeñitas de El Oro. Ya muy pronto el reloj de mi existencia, la hora de mi muerte. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.